Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Iniciamos la información y este domingo 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos, una fecha conmemorativa que se instauró desde el año de 1997 por iniciativa del Consejo Internacional de los Museos, y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se ha preparado varias actividades para reconocer la importancia de los museos en la cultura del país. Cada año, todos los museos del mundo están invitados a participar en el Día Internacional del Museo, actividad que sirve para promover el rol de los museos en el mundo, creando también actividades únicas, divertidas y gratuitas en torno al tema elegido por la comunidad internacional de museos del mundo. Hablamos con Jimena Carcelén, responsable del Museo de Arte Colonial, quien nos amplía la información de las actividades preparadas para este fin de semana en el marco de la celebración del Día Internacional de los Museos. Estas actividades las estamos haciendo en coordinación con el CIMIC, que es el Sistema Internacional de Museos Metropolitanos, y con la Red de Museos del Centro Histórico de Quito. El objetivo es atraer a los estudiantes y a las familias para que visiten el museo. Cada uno de los museos está desarrollando un programa en particular. Nos concentraremos hoy en el Centro Cultural Metropolitano a las 6:00 p.m. y desde esa hora se ha hecho una programación especial para que diferentes grupos de estudiantes invitados esta noche, porque hay museos que les reciben toda la noche, recorran algunos espacios, no solamente museos, sino iglesias y otros lugares destinados para la cultura. En el Museo de Arte Colonial nosotros estamos preparando una noche con un recorrido lúdico. Tenemos la exposición de Cantuña que se preste para este tema. Entonces, ahora dentro de nuestro recorrido lúdico hemos programado una actividad de encontrar ángeles y demonios en el Museo de Arte Colonial. A las 3:00 p.m. también se proyectará una película que es Metegol, que estamos un poco dentro del marco del mundial que se nos viene ya en el próximo mes. Es una película argentina bastante interesante y lo que tratamos es de entretener a los niños. Para el día de mañana también estamos abiertos desde las 9:30 a.m. hasta las 8:00 p.m. Esperamos a nuestros visitantes para hacerles también un recorrido, contarles historias relacionadas con la presencia del diablo, con los aparecidos, hacer estos recorridos, unos concursos. Presentaremos también a las 10:00 a.m. una película de Chaplin que se llama El Chico. A las 12:00 p.m. nos acompañará en el museo el Grupo Encanto, que es un coro compuesto por 20 personas. Y bueno, tendremos todas estas actividades a lo largo del día. Todo es gratuito, tanto el día de hoy como el de mañana y el domingo. En cambio, el domingo a las 12:00 p.m, el Ballet Ecuatoriano de Cámara colaborará con nosotros con la presentación de una coreografía. Desde la creación del Día Internacional de los Museos, ha ganado cada vez más popularidad. En el 2009, 20.000 museos de más de 90 países participaron en esta fecha, organizando varios eventos. En el 2010 participaron 98 países, 100 en el 2011 y en el 2012 129 países con más de 32.000 museos. En el 2011, el cartel oficial del Día Internacional de Museos fue traducido en 37 idiomas. En el año siguiente se elevó a 38. Les reiteramos que para este fin de semana, empezando el viernes 16 de mayo, se realizará la programación Noches de Museo. El sábado 17 tendremos el Día del Museo y finalmente, el domingo 18, el Día Internacional de los Museos. Actividades que se llevarán a cabo en el Museo de Arte Colonial. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la Casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijo y Darío Males.